siento, lo que siento de aquí adentro. Y es tan grande el sentimiento que no alcanza el corazón. Por eso decido compartirlo contigo y en mi pecho dar asilo a esta ilusión, a este amor que a besos crece y se desborda de emoción, de pasión, oh, oh, oh, oh, que mi alma levantó del suelo y me salvó. Solo por amor así pudo nacer la luz y darle paso a un nuevo día, inspirarle a Dios la creación. Solo por amor así la luna le regala al trovador su poesía, para que escriba su canción de amor. Vivo cada instante y te respiro. Desde que tú estás conmigo, todo luce ser mejor. Siento que de todo lo vivido y los romances escritos no tienen comparación a este amor que a besos crece y se desborda de emoción, de pasión, oh, oh, oh, que mi alma levantó del suelo y me salvó. Paso a un nuevo día, inspirarle a Dios la creación. Solo por amor así la luna le regala al trovador su poesía, para que escriba su canción, para que adorne el corazón de fantasías, para que no muera la pasión. En cada verso yo te dedico la vida mía. Solo por amor así nace del corazón una canción, una poesía. Y brota del alma la inspiración, una palabra de amor, una melodía. Solo por amor así nace del corazón una canción, una poesía. Te canto solo por amor. Que te...